Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias por su amable atención. Estamos viendo aquí sobre el apóstol Pedro. Hay muchos caracteres en la Biblia muy interesantes para aprender, para estudiar y con grandes lecciones para enseñarnos a nuestra propia vida. Y uno de ellos es el apóstol Pedro. Ya hemos visto aquí lo que algunas de las cosas que el apóstol Pedro hizo. Leamos 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. En nuestro programa anterior vimos sobre Pedro el pescador, y ahora vamos a ver Pedro el seguidor. Se le menciona con esta frase Simón Pedro 20 veces en el Nuevo Testamento, 19 veces en los Evangelios, y una vez en 2 Pedro 1:1. Después de la resurrección, se le menciona casi exclusivamente Pedro, mientras antes se le menciona muchas veces como Simón. Simón quiere decir algo así como arena o algo frágil o débil, cuando Pedro es todo lo contrario, quiere decir una piedra, quiere decir fuerte, estable. Ahora, Pedro el seguidor. Sabe, la Biblia nos menciona tantas cosas. Una de las cosas en el libro de Efesios, si usted lo lee, lo encontramos que el libro de Efesios se puede dividir en dos partes. Los primeros tres capítulos hablan únicamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Establecer el poner el fundamento, poner la fe, poner el fundamento para la fe de las personas, y no dice nada de lo que debemos hacer para él, mientras en los últimos tres capítulos, allí se habla cómo debemos andar. Eso es en consecuencia al fundamento de nuestra fe, a nuestro firme y estable fundamento. Entonces, para que una persona pueda hacer lo que Dios quiere, necesita tener un firme y sólido fundamento para su fe, basado únicamente en Cristo y su palabra, y después podrá hacer lo correcto. Si no hace lo correcto una persona, es porque su fe no está bien establecida. Y eso es lo que vemos en Pedro. Él empezó, pues, muy mal. Pero después su fe fue establecida y progresó. Así es que desde Mateo capítulo 4, donde el Señor le llamó, vemos cómo Pedro al instante dejó las redes, dejó su papá, dejó todo y se fue a seguir al Señor. Y aquí vemos que Pedro, ese fue una de las características, como vimos en nuestro programa anterior, de la obediencia. Vayamos allá a Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan capítulo 13. Mire lo que aquí la Biblia menciona. Él era un seguidor declarado de Jesús. Dice allí Juan 13:36. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora Pedro aquí declara abiertamente que él está dispuesto a seguir a Jesús en todo, aunque Pedro en su ignorancia pues no sabía lo que estaba diciendo, porque Jesús se lo aclara, pero aún sin embargo Pedro aclara su voluntad. Pedro ahí cita su voluntad, su deseo supremo de seguir al Señor Jesucristo. ¿Sabe, amigo, amiga, realmente lo único que trae significado a la vida, lo que trae propósito a la vida humana, es eso, seguir al Señor Jesucristo? Hoy muchos aclaran y declaran que son seguidores de Cristo, pero sus hechos lo niegan. Entonces Pedro, aunque comenzó tambaleando y todo, pero él aprendió. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Declarar, primero recibir al Señor Jesucristo como Salvador y entonces seguirle y declararlo ante los demás. Seguidor de Jesucristo en nuestra vida únicamente. Pero también Pedro fue un seguidor defectuoso. ¿Sabe? Dios en su amor, en su sabiduría, en su soberanía, en su gran poder, en su omnipresencia, etc., en todo lo que Dios es, Él no se fija en lo que los hombres somos. ¿Sabe? Hoy en día, siempre las personas buscamos los mejores hombres para todo, ¿no le parece? A lo menos es lo que se dice. Pero Dios no busca los mejores, porque no hay mejores. Todos somos pecadores, viles, condenados, merecedores del infierno. Pero el Señor busca a aquellos que le han recibido como Salvador y dejan después que el Señor los moldee, que los capacite, que los transforme, que los encauce hacia su obra, a los que están dispuestos. Esos son los que el Señor busca. Aunque tengan muchos defectos como todos tenemos, ahora también veremos que Pedro no se quedó en todos sus defectos. Él creció y avanzó y maduró. Pero el Señor usó a este seguidor de él, que le declaró seguirle y que tenía grandes defectos en obra, en actitud, en carácter, en todo aspecto, pero no obstante el Señor le usó y le fue transformando para su servicio. En tercer lugar, vemos aquí que no solamente era un seguidor declarado, un seguidor defectuoso, también era un seguidor desarrollado. Vayamos allá a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, por cierto, este pasaje tan controversial. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la Escritura: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire aquí, y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Sabe? En esta área de Pedro, sí hay personas hoy que le parezcan y son sus seguidores, como algunos lo profesan. Pero aquí Pedro estaba muy mal. Estaba aquí en duda, estaba sin entendimiento. Cristo dijo: es necesario que yo muera y resucite para poder salvar al pecador. Y Pedro, basándose en sus emociones y en su propio entendimiento, dijo: tal cosa no te acontezca. Pero qué bueno que Pedro no se quedó así. Mire allá lo que él mismo dice en su segunda epístola, capítulo 1. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Mire, sabiendo que brevemente, pero mismo escribiendo, tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Sabe? Allá él se preocupó por la muerte de Jesús, según esto. Pero él fue desarrollado de tal manera que aquí, al final de su vida, él está enteramente confiado y dispuesto y enteramente resignado con su fe de que él va a ser entregado, que él va a ser muerto dentro de poco, que él va a ofrecer su propia vida, y todavía preocupándose por el desarrollo de aquellos que iban a leer sus epístolas. ¡Qué maravilloso ejemplo! ¡Qué grande ejemplo de Pedro en su crecimiento, en su desarrollo! Pero también vemos que él es un seguidor no solamente declarado, defectuoso, desarrollado, sino también demostrado. Allá en Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías, ibas de donde querías, mas cuando fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. ¿Sabe? Aquí Pedro está demostrando que realmente iba a ser un seguidor de Jesús, y Jesús mismo le dice, tú me vas a seguir en la muerte y yo voy a morir en la cruz. Y Cristo, al decirle ahí, extenderás tus manos y harán de ti. O sea, Pedro no iba a morir de voluntad propia ni de otra. Él lo iban a crucificar, pero se dice que Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. Oh, Pedro, un seguidor demostrado de Jesús. Ojalá que hoy día todos nosotros fuéramos seguidores, no solamente de palabra, pero realmente en fe y en hecho del Señor Jesucristo, como lo fue Pedro. Dice lo último aquí, seguidor también convencido. Miren Juan capítulo 6, versículo 68. Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor acababa aquí de dar alimento a los miles allí. Y después del alimento, muchos le dejaron. Y después, cuando ya no les dio, ya no quisieron seguir. Y él les dijo a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro, convencido totalmente, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué me puede servir ir a otra parte? ¿Dónde puedo encontrar otro que tenga verdad y poder y amor y salvación como tú? ¿Dónde puedo hallar otro que hayas transformado mi vida y me has madurado y me estás usando y tienes un propósito para mí? ¿Dónde? Pedro estaba convencido. ¿Está usted, amigo, amiga, convencido de que usted no tiene a quién más seguir más que al Señor Jesucristo? Si no, hágalo ahorita mismo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.